tristeza que hay en el palmar es que ha muerto el negro Tomás, el más cumbiambero y el más sabrosón. Se llevó sus cumbias junto a su acordeón. Se llevó sus cumbias junto a su acordeón. Junto a su acordeón. Hoy está de luto, se murió su amor.